estás en problemas porque tengo muchos, de verdad. Es mejor el rol de amigo que ser tu enemigo, ya lo verás. Yo soy así, pensalo bien, seguro. Siempre.